y pasarla bien. Estar bien ubicados para tener ya el futuro garantizado, para tener una vida cómoda en adelante. Eso es lo que esta mujer pide a Jesús, quizás apelando al parentesco, al ser la tía de él, y los hermanos Juan y Santiago sus primos, es probable que haya apelado a este parentesco carnal. Lo cierto es que ese pedido no deja de ser un pedido movido por la ambición. Ambición por el poder, ambición por el dinero, ambición por pasarla bien en este mundo. Bueno, Cristo los corrige y les dice que el reino de Dios no es eso que ellos imaginan, no tiene nada que ver con un reino mundano, terrenal, sino que es otra cosa. Para acceder al reino de Dios o al reino de los cielos o a la vida eterna, hace falta beber el cáliz. Es una imagen, el cáliz es una imagen de la pasión, del sacrificio. El cáliz de la misa que contiene la sangre de Cristo. Es decir, beber el cáliz hace referencia al sufrimiento por Cristo y por el Evangelio. Cristo nos dice que para ser parte de su reino, que empieza en este mundo pero que se continúa en la vida eterna, tenemos que padecer por Él, por amor a Él, por amor a su palabra, por amor al Padre. Solamente aquellos que beban voluntariamente el cáliz de la pasión podrán acceder a un puesto importante en la vida eterna. Esta tentación en la cual cayó esta mujer Salomé con sus hijos, Juan y Santiago, es la tentación de la ambición. Y nosotros no estamos exentos de pecar también de ambiciosos. Es decir, buscar el poder. Es muy feo cuando vemos en la sociedad, en el trabajo, incluso dentro de la iglesia, personas que están buscando el poder. Pero no el poder para servir mejor a los demás. No el poder como sinónimo de beber el cáliz, sacrificarnos por los demás. Sino el poder en un sentido mundano. Es decir, para pasarla bien, para ser estimados por los demás, para que me reconozcan, para que los demás me consideren, para ganar buenos sueldos. Esto ocurre dentro de la iglesia. Hay personas, lamentablemente, ¿no? Eclesiásticos, sacerdotes, no digo todos, ¿no? Pero sí algunos, obispos también, monseñores, que quieren hacer carrera dentro de la iglesia, posicionarse, escalar, trepar, como solemos decir, trepar, tener mejores puestos para pasarla bien, por ambición al poder. Eso se ve a veces y es muy triste, cuando en realidad en la iglesia tiene que ser al revés. Los que más arriba están, los que más poder tienen, los que están mejor posicionados deben ser aquellos que tengan mayor capacidad de entrega, de sacrificio, de servicio, de muerte, de martirio. De martirio. Fíjense que los cardenales de la iglesia, que son las personas más encumbradas, bueno, y sobre todo el Papa, ¿no? Que además es un cardenal y ha sido elegido entre los cardenales, visten vestiduras rojas, sotanas rojas, birretes rojos. Y eso es porque el rojo es el color de la sangre, el color del martirio. Con lo cual, los que están más arriba en la iglesia tienen que ser, en principio, en teoría, aquellos que más se sacrifiquen, que más se entreguen por amor a Dios y por amor a los demás. Aquellos que tienen que estar dispuestos a dar la vida por la fe. En cambio, el concepto mundano de poder es todo lo contrario. Es estar arriba, estar en un lugar importante, estar encumbrado, pero no para morir, no para sacrificarme, no para ser mártir, sino, para pasarla bien y para que los demás mundanos me estimen, me consideren, me saluden y además tener dinero, ¿no? Porque generalmente para el mundano, cuando el mundano busca el poder, es porque también está buscando no solamente el reconocimiento social, sino el dinero. El poder y el dinero van de la mano en el mundo entre los mundanos. Entonces tenemos que luchar contra este espíritu ambicioso. Repito, es muy triste cuando uno ve en algunos ámbitos, dentro y fuera de la iglesia, que las personas son elegidas a dedo, por el simple hecho de ser pariente de, el nepotismo, famoso nepotismo. Como Salomé hoy, que por ser la tía de Jesús y por ser Juan y Santiago primos de Jesús, creen que por ese parentesco ellos tienen derecho a determinados puestos, la elección a dedo, sea por parentesco o sea por simpatía, cuando en realidad, si fuéramos buenos cristianos, tendríamos que saber y aceptar que los puestos más elevados son para aquellos que hacen mérito y no para aquellos que se acomodan o que tienen habilidad para trepar. El chupa media, aquí en Argentina usamos la expresión el chupa media, ¿no? Porque el chupar la media es como una expresión exagerada, cuasi ridícula, de un gesto que era muy común en la antigüedad, que era besar los pies en señal de respeto y de reverencia a una persona importante, ¿no? Incluso todavía en algunos lugares se sigue usando esta práctica, ¿no?, de besar los pies. Pero una cosa es besar el pie, otra cosa es chupar la media, ¿no?, como una exageración puesta en escena de esa obsecuencia que tienen algunas personas con respecto al superior, para de esa manera, siendo obsecuentes, poder trepar, poder escalar y así pasarla bien en este mundo. Bueno, eso está mal, ¿no? Eso será común entre los mundanos, pero no debe ser común entre los cristianos. No debe ser común dentro de la iglesia. Por el contrario, para ser importantes frente a Dios, para tener un puesto grande, un puesto elevado a los ojos de Dios y también a los ojos de los demás, debemos no ser obsecuentes, no ser chupamedias, no ser ambiciosos, sino hacer mérito. Hay que hacer mérito. Y el mérito es amar hasta dar la vida, servir hasta dar la vida. Que el Señor nos conceda imitarlo a Él, que es la cabeza de la iglesia, la persona más importante de la iglesia, Cristo, el Señor, el más importante de la iglesia, y al mismo tiempo aquel que ha dado la vida por amor al Padre y por amor a nosotros, que podamos imitarlo, solo así tendremos derechos en el reino de los cielos para estar en un puesto importante. Les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.